vida, para que este mundo, para que mi ensueño y mi triste canción, si ya está perdida en lo más profundo de una mar sin fondo, de una mar sin fondo, mi yerta ilusión. Yo no tengo a nadie, yo no tengo padres, no tengo dinero, me falta salud. Tan solo el desprecio de los miserables llevar en el alma para cuando muera labrar mi ataúd. Para que este mundo pare.